Estás escuchando desde el corazón de la tierra. Cierra los ojos y déjate llevar. Fluye. Escucha sin prejuicios. Esto son diálogos para cambiar el mundo. Emitiendo desde el corazón de la tierra, Manuela Fernández Gómez. Hoy, desde el corazón de la tierra, nos acompaña Mirjana Popović. Muchísimas gracias por estar aquí desde el corazón de la tierra. Mirjana es astrofísica, activista social, innovadora que a través de la astronomía busca un cambio social. Es pacifista y feminista. Bienvenida, Mirjana. Muchísimas gracias por estar aquí desde el corazón de la Tierra. Muchísimas gracias, Manuela, por tu invitación y es un placer. Mirjana, siempre comenzamos desde el corazón de la Tierra preguntando, ¿quién es Mirjana? Pues es una pregunta no tan fácil cuando uno tiene que describirse a sí mismo, ¿no? A sí misma. Pues bueno, pues es un poco lo que dijiste. Soy científica, soy astrofísica y en el mismo tiempo una persona que es sensible a lo que nos rodea y lo que está un poco pasando en el mundo y cómo el mundo es en el que estamos viviendo. Y por esa inquietud y esa, digamos, ese descontento, ¿no?, de ver el mundo tan desigualdad y con mucha injusticia, aunque pienso que también hemos conseguido mucho como humanidad en el último siglo respecto a los derechos, pues de ahí proviene un poco pues, todo lo que ha sido mi activismo social desde que tengo 15 años, 16 años. Como mencionaste, también me considero pacifista. Las guerras han marcado una gran parte de mi vida en los sitios en los que he vivido. Así que lleva un aprendizaje en la vida, ¿no?, de la forma con la que queremos ver el mundo, ¿no? Entonces, muchas actividades que he ido haciendo a lo largo de mi vida, pues, vienen de ahí también, ¿no?, de esa injusticia social relacionada con conflictos, situaciones de posconflicto, de crisis, en el que, bueno, pues la gente lo pasa mal, ¿no? Has hablado de que has vivido en varios países. ¿Cómo fue tu experiencia y países que, como dices, estaban en conflicto? Sí, de alguna forma no ha sido fácil, ¿no? Nunca es fácil cuando tú cambias de un país a otro, sobre todo cuando se trata de culturas muy diferentes, sistemas sociales, políticos, etc. Pero por otro lado también me siento muy privilegiada, ¿no?, de haber podido vivir en Europa de Este, Europa Occidental y después mucho tiempo pasando en África también. Entonces, esto ha hecho de que realmente no tengo desarrollada una identidad relacionada con un país en concreto, sino de que realmente me siento como ciudadana del mundo, ¿no? Entonces, he podido desarrollar esa identidad profunda de decir, bueno, pues todos somos parte de una humanidad, compartimos la misma casa, que además mi profesión como astrofísica, de día a día viendo cuál es nuestra posición, ¿no?, la posición de la Tierra dentro del universo enorme que tenemos y cuánto irrelevante somos de alguna forma, ¿no? Pues también hace de tener esa sensación muy fuerte, ¿no?, de que todos compartimos la misma casa, no vamos a tener otra casa y de que somos una humanidad que tenemos que buscar la forma de cómo enfrentar las dificultades, diferencias, problemas y de aprovechar pues, toda la belleza de la diversidad también, que es, por supuesto, no es una cosa fácil. Sí, yo nací en antigua Yugoslavia, cuando todavía Yugoslavia existía, pasé mis primeros 20, 23 años en primero Yugoslavia, después Serbia. Hice toda mi escuela primaria, secundaria, también universidad en Serbia y cuando me fui de Serbia fue para hacer ya mi doctorado en España. Y cuando llegué a Canarias para hacer mi doctorado fue cuando ya después de un año ahí empecé con mi trabajo en África y desde entonces pues siempre ha sido un poco en los últimos 20 años mi vida ha ido entre estas tres partes, ¿no? Del mundo que tenemos, el continente africano, mi vida aquí en España y mi trabajo en España y después mi vida en Serbia y, bueno, después el trabajo de científicos implica también moverse mucho por el mundo, por, como he dicho, el tema de trabajo, conocer muchísima gente, colaborar con gente que vienen de distintos países, distintas culturas, religiones, y realmente es una parte muy bonita que yo aprecio mucho porque yo creo que en el mundo en el que estamos viviendo, pues con tanta polarización nos hace más tolerante, ¿no? Y bueno, creo que es importante. Entonces, empezar la vida de cero en un país nuevo, que yo lo he vivido, pues cuando de Serbia me fui a Canarias, cuando de Canarias me fui a vivir a Sudáfrica, cuando de Sudáfrica volví a España, pero volví a Granada, a Península, y cuando después me fui hace 10 años a Etiopía, pues claro, ha sido cada vez empezar de cero de alguna forma, en condiciones muy diferentes, pero también eso implica muchos cambios personales, mucho aprendizaje de mí misma y después de toda la sociedad, y es algo que uno aprende a valorar, ¿no? A pesar de los retos que hay, ¿no? Cuando tenías 15 años, cambiaste. ¿Qué pasó para que cambiaste? Bueno, no sé si puedo decir que con 15 años cambié. Realmente era pues como un proceso natural, ¿no? De que cuando ya empecé con la escuela secundaria, pues yo me sentía como mucho más independiente, ¿no? Podía ya recorrer distancias más largas para ir a la escuela. Entré en una escuela donde ya no eran mis amigos, compañeros, solo mis vecinos, que ya conocía de toda la vida. Entonces había como mucha más mezcla de gente. Y yo ya tenía una edad en la que pues me sentía que puedo decidir más de lo que yo quería hacer. La guerra civil empezó cuando tenía 8 o 9 años, pero ya cuando tenía 7 años empezaron todas las noticias de la violencia que surgía en distintas partes de antigua Yugoslavia, y ya se veía que se estaba preparando un poco el terreno, ¿no? Para lo que venía después con la guerra en Balcanes, ¿no? En realidad, cuando pienso en mi vida, lo veo un poco como mi vida antes de salir de Serbia y todo lo que ha venido después. De alguna forma, todo lo que recuerdo relacionado con mi país de origen fue conectado con la guerra civil y todo lo que pasaba alrededor. Nunca entendí lo que pasa. Por supuesto que en aquella época, pues, internet no estaba ahí, con lo cual teníamos mucho menos acceso a la información. Por otro lado, había muchísima propaganda política también para justificar la guerra, como siempre pasa, sobre todo en guerras civiles. Y claro, creciendo en un país que de día a día lo que nuestra normalidad fue escuchar de los casos de violencia, de agresiones, no se promovía amor, se promovía el odio, se promovía la idea de quién es mejor, quién es peor, quién es bueno, quién es malo, ¿no? Y entonces uno crece en ese ambiente que no es un ambiente fácil para los niños que deben pues proyectar sus sueños, sus ideas, pensar de lo que quieren ser, de cómo es el mundo. Y además fue una época en la que, claro, el mundo es tan grande, pero por otro lado, yo por lo menos tenía sensación de que a nadie le importa lo que está pasando ahí, ¿no? Es un poco la percepción que yo percibía, ¿no? Como es una guerra civil, esto afecta a una sociedad a todos niveles, ¿no? Sobre todo cuando se alarga tanto en el tiempo, que en caso de Balcanes duró 10 años y después, claro, después del bombardeo, pues, todo el periodo de recuperación de posguerra. Lo que quería mencionar también que, claro, afecta a todos los niveles, incluyendo la propia familia, ¿no? Bueno, en España también pasó de que dentro de propia familia, pues la familia puede estar dividida por distintas posturas políticas, y esto pasaba mucho, ¿no? En antigua Yugoslavia también, incluyendo mi propia familia. Entonces, de día a día, pues claro, se nota el peso, y aparte de todas las dificultades de sobrevivir, del estrés que esto supone a todos los miembros de la familia y todas las consecuencias, ¿no? Entonces sí que no fue una situación fácil, y lo que esto llevaba, cuando ya estuvimos en los últimos años de la guerra, pues claro, después de varios años ya toda la sociedad estaba decayendo y por supuesto que había muchísimos problemas sociales. Entonces yo empecé a meterme en distintas asociaciones, movimientos sociales que ha habido a nivel comunitario para, bueno, poder contribuir con lo que podía, ¿no? Entonces estaba muy activa en todo lo que es animal welfare, porque teníamos un montón de animales en las calles que al final ni fue bueno para los animales ni fue bueno para la gente tampoco. Hasta entonces no había asociaciones de protección de animales, con lo cual con mis compañeros, amigos, pues creamos la primera asociación de protección de animales en mi ciudad, que todavía está ahí y se hicieron muchísimas cosas. También me di cuenta de la realidad que había en un orfanato local que teníamos, que en aquella época eran orfanatos de antes con cientos de niños, una disciplina muy rigurosa. Y entonces muchos niños acababan en las escuelas para niños con discapacidad intelectual, cuando realmente no era el caso. Eran simplemente niños que tenían muchísimos problemas emocionales, psicológicos, por la falta de atención que necesitaban. Y entonces no hacían bien en la escuela de pasar de un año a otro. Y entonces yo me apunté de ir a dar clases extras a los niños que eran mis compañeros, ¿no? Muchos de la misma edad, para que así pues pueden un poco mejorar, ¿no? Pasar los exámenes y de que no les cambien a las escuelas de niños con necesidades especiales, porque entonces ahí ya totalmente se destruía su autoestima. Y también me apunté a un centro de día que tenía chicos con discapacidad o física o mental, y hacía falta mucho apoyo, mucho voluntariado, y entonces este fue un poco el inicio, ¿no? Y seguía con esto, ampliando un poco, trabajando después con gente sin techo también, porque había muchísima gente sin techo. Y este activismo duró 10 años casi, que estaba muy involucrada, y aprendí muchísimo realmente a través de todo el trabajo voluntariado, de la realidad que había, y puedo decir que formó una parte, ese activismo en una edad tan temprana te marca ya cierto camino, a pesar de nuestra profesión y a lo que nos podemos dedicar a lo largo de la vida. Tu relato me parece impresionante y también me hace reflexionar, me hace creer en el ser humano, en tanto en cuanto ves como personas que han sufrido situaciones de conflicto bélico, cualquier situación en general de abuso, de dificultad, y lo que nace es el espíritu de ayudar. Me gustaría conocer tu punto de vista sobre esa cuestión. Bueno, yo no creo que en mi caso es algo especial, cuando realmente vivimos en una sociedad donde hay muchísimas dificultades a nuestro alrededor. La gente se involucra, no todos, dependiendo de posibilidades, salen muchas más iniciativas a nivel de sociedad. En aquella época todavía estábamos en un régimen con esa actitud social, ¿no? Yugoslavia era un país comunista, socialista, pasando por distintas fases, ¿no? Entonces cuando empezó la guerra, aunque después de la guerra pues vino toda la transición hacia un capitalismo, pero durante la guerra todavía toda la sociedad respiraba con esa idea de trabajo comunitario. También el sistema en el que estamos viviendo dice mucho. Un sistema muchísimo más individualista, donde ya nos hemos acostumbrado, ¿no?, de dar la prioridad a lo que es nuestro propio bienestar. Y si hay cosas alrededor que me hacen sufrir, me hacen daño, me duelen, no puedo con ello, pues bueno, me protejo a mí, protejo con mucho a mi familia más cercana. Y es un poco la tendencia nueva que podemos ver con bastante frecuencia. En aquella época, cuando yo crecía, no había espacio para esto tanto, ¿no? Seguramente que ya existía a niveles individuales, ¿no? Pero no había tanto, no respiraba tanto, ¿no? Porque toda la sociedad estaba decayéndose, ¿no? Claro, cuando viene una guerra, pues es una supervivencia, ¿no? Por una parte, puedes ver muchas iniciativas, que la sociedad se motiva y tienes gente que se implica, y entonces que salen esa parte bonita de la humanidad, de trabajo comunitario, de querer compartir, formar parte, de contribuir a la sociedad para que la situación pueda mejorar. Por otro lado, también cuando se vive en crisis, salen y se ven cosas no tan bonitas, ¿no? Muy feas, porque realmente hay una degradación de valores humanos también. Cuando la gente se empuja al límite, ¿no? De supervivencia y de muchas cosas que no son moralmente, éticamente correctas, se ven, ¿no? De que la gente llega al punto de decir, bueno, pues a mí me han pisado ya muchas veces, con lo cual, pues si puedo, pues yo piso a los demás también, porque se justifica. Se ve como una forma de sobrevivir una guerra o una situación de un conflicto. Entonces depende mucho, ¿no? En qué situación estamos. Pero bueno, se vive de todo, ¿no? Y realmente nos empuja a ese límite de decir cómo queremos ser como personas, ¿no? Y es una pregunta que hay que cuestionarla a lo largo de nuestra vida, independientemente de las condiciones en las que estamos viviendo. Si estamos viviendo en una situación de confort, de estabilidad, de una rutina pacífica, etcétera, pues ahí también hay que hacerse la pregunta, ¿qué tipo de persona quiero ser, no? Pero cuando la situación nos empuja a unos límites donde hay mucha más posibilidad de cuestionar nuestros valores morales, éticos, esa pregunta hay que hacerla mucho más frecuente, ¿no? Para realmente no dejarnos llevar por una situación y llegar a estas justificaciones, ¿no? Pero por otro lado, llevar encima, ¿no? Por todo lo que los rodea, ¿no? Entonces, bueno, pues por esto también la vida se hace más difícil, no solo por sobrevivir, sino por también poder vivir con lo que somos dentro de la situación que hay, ¿no? Y cuestionar, pues, todas estas preguntas relacionadas con nuestra forma de ser. Acabamos de escuchar Eiwete de Etiopix. Estás escuchando Desde el Corazón de la Tierra con Mirjana Popić. Mirjana, tú eres toda una heroína. Bueno, yo no me veo como una heroína, ¿no? Para heroína, para nada. Hay muchísima gente que ha sufrido lo mismo que yo y muchísima gente que está sufriendo situaciones muchísimo peores, como bien podemos ver y como bien sabemos y como podemos ver todo lo que está pasando en ciertas partes del mundo, que es totalmente inaceptable. Entonces yo no me veo como una heroína para nada, ¿no? Dentro de todo me veo una privilegiada, ¿no? De que he podido al final llevar a cabo la vida que me apasiona, ¿no? Que al fin y al cabo lo veo como un privilegio, ¿no? Porque mucha otra gente no han podido hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son tu área de activismo? Sí, los últimos 20 años, la mayor parte de mi activismo realmente ha sido relacionado con el trabajo en África. También trabajo aquí en España, que también estaba de alguna forma relacionado con el continente africano, con todas las migraciones que hay entre dos continentes, entre África, en concreto aquí en España, y el resto de Europa. Cuando me fui a hacer el doctorado, que llegué a Canarias y al Instituto de Astrofísica de Canarias con una beca de doctorado, realmente para mí fue la primera vez que yo me encontré en una situación de que podía ahorrar algo de dinero para por primera vez ir a hacer el trabajo voluntariado en alguna parte de África. África para mí, incluso cuando era niña, siempre fue un continente fascinante, ¿no? Fue un continente que siempre me llamaba muchísima atención. Fue una cosa muchas veces difícil de explicar por qué tengo tanta pasión por un continente en el que incluso nunca he estado. Cuando crecía en antigua Yugoslavia y en Serbia, pues sentía esa pasión, esa atracción, ¿no? Por el continente, pero claro, cuando nunca has tenido posibilidad de estar, pues eso te pone en duda, ¿no? Y preguntar, ¿no? Pues ¿por qué esta pasión, ¿no? Como he dicho, siempre me fascinaba respecto al continente, que tiene una diversidad impresionante. Diversidad en todos los sentidos, ¿no? A nivel cultural, por la parte antropológica y todo lo que está relacionado con la humanidad, y la diversidad relacionada con otros aspectos, ¿no? Con la naturaleza, con la vida salvaje. Entonces, para mí siempre fue un poco un continente que me abría muchísima curiosidad. Esto por una parte, ¿no? Bueno, muchas veces yo lo comparo como universo, ¿no? Soy astrofísica, soy apasionada por el universo. Yo creo que por todo lo que nos, todas las preguntas que nos abre y toda la curiosidad que es infinita, ¿no? Preguntas que no son fáciles de responder, con tantas cosas que ofrecer, a dar, muchísimas preguntas que no son fáciles de responder. Y por otro lado, como un libro que uno puede leer a lo largo de la vida y que nunca acaba. Esto por una parte. Por otro lado, yo creo que el mundo en el que estamos viviendo es absolutamente inaceptable. Como he dicho al principio, yo creo que como humanidad hemos conseguido muchísimo en el último ciclo, ciclo y medio, respecto a los derechos. Derechos que no han existido durante casi 200.000 años desde que empezó la raza humana. Creo que se consiguió mucho, pero aún así creo que queda muchísimo por hacer para que el mundo sea mucho más justo para todos los niños y niñas que nacen, y que el hecho donde las personas nacen no implica cómo va a ser el resto de su vida, ¿no? Porque para mí este es el reto al que me gustaría que llegamos, ¿no? De que nuestro origen no nos marca ya de la vida entera. Y esto es algo que todavía queda mucho por hacer. Todavía tenemos millones y millones de niños que nacen en distintas partes del mundo, que independientemente de cuánto trabajan, cuánto estudian, de lo que luchan para conseguir sus sueños, la mayoría, muchos, no van a poder cambiar su vida simplemente por el hecho donde han nacido. Y esto es una injusticia inaceptable, inaceptable para cada uno de nosotros por simplemente formar parte de esta humanidad, ¿no? Yo cada vez que veo gente que vive en una exclusión, sean niños de la calle, gente sin techo, gente que está en extrema pobreza, que muchas veces es muy invisible, lo veo como un fallo de mí misma, es un fallo de la sociedad y como cada uno de nosotros forma parte de esta sociedad y de la humanidad que tenemos, pues lo veo como un fallo de cada uno de nosotros, ¿no? Muchas cosas están fuera de nuestras manos, nuestra capacidad de actuar, pero también creo que muchas cosas sí que están en nuestras manos, ¿no? De poder construir un mundo mejor, ¿no? Para volver a esta frustración que tengo y que por otro lado me ata tanto también al continente africano, creo que el continente africano durante siglos atrás ha sufrido una injusticia inaceptable, empezando, voy a limitarme a lo que es, lo que son varios ciclos, desde que empezó todo el periodo de esclavitud hasta el día hoy, todo el tema de esclavitud y las implicaciones de esto, después toda la parte del colonialismo que ha impactado muchísimo todo el continente y que todavía sigue haciéndolo, y todo lo que son los restos del colonialismo que todavía, aunque los países son independientes, pero realmente el continente africano todavía no es libre. Existe muchísima dependencia a nivel político, económico, religioso, social. Esto trae muchas frustraciones de tener un mundo tan desigual que para mí es inaceptable, de tener este norte global, sur global con tantas diferencias a nivel de oportunidades, calidad de vida y lo que son derechos. Y para mí, como la educación cambió mi vida y gracias a la educación y acceso a la educación gratis, porque siempre me gusta mencionar, y claro, eso implica todo lo demás, de cómo la sociedad es y cuál es el sistema que tenemos en una sociedad, pero yo he podido convertirme en científica gracias al acceso a la educación gratis, y no jamás con la situación socioeconómica, el estatus socioeconómico de mi familia, jamás hubiera podido ir a la universidad si la universidad, el acceso no ha sido gratis, independientemente que he sido una de las mejores estudiantes, ¿no? Lo que quiero decir, como la educación cambió mi vida, yo profundamente pienso y creo que la educación es fundamental para cambiar la sociedad en la que estamos viviendo y el mundo en el que estamos viviendo. Es la herramienta fundamental de cualquier cambio social y después de ahí viene todo lo demás. Si no tenemos una educación fuerte y damos el acceso a la educación, a todos los niños, todos los chicos jóvenes, de que pueden expresar y realizar sus capacidades, talentos, encontrarse a sí mismo. No podemos hablar después del desarrollo de ciencia. Si no tenemos desarrollo en ciencia, no podemos hablar del desarrollo tecnológico en un país. Si no tenemos desarrollo tecnológico, tampoco podemos hablar de innovación y cómo a través de todo esto, de tener educación, ciencia, tecnología, innovación, que yo pienso que son ramas que a largo plazo realmente pueden llevar los países hacia una mejora y disminuir la pobreza. Para volver a tu pregunta inicial respecto a mi activismo, la otra parte de mi activismo social en los últimos 20 años ha sido una búsqueda de cuál es la forma con la que yo, a través de mi profesión como astrofísica, teniendo esa visión de la importancia de educación, ciencia y después desarrollo tecnológico y de innovación, podemos contribuir a que los países donde hay más pobreza pueden en un futuro salir de eso. Se centró en esta pasión por África, en esa indignación de tener un continente que ha sufrido tanta injusticia, pero esto de ver cómo con mi profesión yo realmente puedo contribuir a lo que es una mejora en la educación y un desarrollo en ciencia en países africanos. Yo pienso para que haya un cambio positivo, las iniciativas tienen que venir de dentro. De fuera podemos apoyar nuestros compañeros en lo que haga falta, pero las iniciativas tienen que venir de dentro. Esta siempre ha sido mi visión, con lo cual todo el trabajo que he hecho en los últimos 20 años en distintos países africanos a través de las colaboraciones en las universidades, centros de investigación, escuelas y distintas instituciones, siempre ha sido apoyando los compañeros que están ahí, ¿no? Y con las iniciativas que vienen de dentro, ¿no? Bueno, por lo menos es la parte del activismo en la que yo me he encontrado, ¿no? En la que yo me veo, en la que yo me realizo de alguna forma. Por supuesto que después con nuestras actividades influimos unos a otros siempre, ¿no? También para luchar un poco con lo que es el impacto del colonialismo y de tener esa visión que viene de fuera, que desde luego nadie se salva, ¿no? Por supuesto que cada uno, cada persona tiene su visión por lo que implica toda la vida, ¿no? La que tenemos. Entonces vamos construyendo nuestra visión del mundo, de la vida, de lo que queremos hacer, etcétera, ¿no? Pero también es muy importante de ser consciente de los sesgos, ¿no? Que eso puede conllevar y de que no siempre nuestra forma de ver la situación y las cosas es la mejor, ¿no? Entonces es importante también por esto, pues, conocer la realidad, interactuar cuanto más posible con los compañeros que viven de día a día ciertas circunstancias para ver de qué forma mejor se puede apoyar. Entonces, con esa idea, pues, en los últimos 20 años sí que ha sido una lucha de ver, para empezar, cómo con astronomía, que es una ciencia enfocada en estudiar el universo, que muchas veces, y además mi campo es astronomía extragaláctica, es un mundo maravilloso, increíble, con muchísimo aprendizaje, ¿no? Mucho que podemos aprender y muchas capacidades que podemos crear, pero también muchas veces es difícil ver la conexión de cómo con esto, con la investigación enfocada en galaxias, pues podemos contribuir a nuestra sociedad y un cambio de día a día, ¿no? Hoy en día no tengo ninguna duda, pero sí que ha sido un largo viaje, ¿no? De hecho, yo cuando empecé el doctorado y cuando en el primer año me fui a Tanzania, Kenia, me quedé unos 3 meses con el trabajo voluntariado enfocado en proyectos de educación, cuando volví a Canarias estaba a punto de dejar mi doctorado, porque no veía claro cómo, si yo me convierto a una astrofísica, cómo yo voy a poder hacer ese trabajo social, ¿no? Más social y más enfocada en problemas sociales, ¿no? Hoy en día no tengo ninguna duda, pero sí que ha sido un largo viaje de abrir caminos, de explorar las posibilidades. Los últimos 10 años con mi vida en Etiopía, cuando ya dejé mi trabajo aquí en España y me mudé por completo a Etiopía, pues sí que ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque aprendí muchísimo y realmente vi de todo el impacto que podemos hacer haciendo una ciencia de lo que se llama cutting edge, ¿no? Una ciencia que nos trae al borde de nuestro conocimiento, una ciencia que trae muchísimo desarrollo de conocimiento y también lleva desarrollo tecnológico y mucha innovación. Y justamente por eso sí que se puede contribuir mucho para que el mundo sea mejor en un futuro. That Africa is the birthplace of mankind. Africans were the first builders of civilization. They discovered mathematics, invented writing, developed sciences, engineering, medicine, religion, fine arts, and built the Great Pyramids, an architectural achievement which still baffles modern science. Educate yourselves of Africa. To liberate yourself, Africa. Keep your heads up high, no more will we cry. Yeah. Our history that they stole, Africa, is written in our souls, Africa. Oldest nation on this earth, know just what you're worth. Well, well, ships that sail to distant places robbed us of our rights and words. History says that you've betrayed us, talking of the gods you serve. great place. To the people, motherland representer. I'm on trial with the man, she my co-defendant, and I demand her attention. Can you focus, woman? I'm getting closer to the sky every time I hit it. Haile Selassie, power of the Trinity, soul made in Naja, my vice made in Italy. White man's world that I'm living in, some say, but it was Africa, the continent we all came from. Can't nothing come between me and you. So before I have seeds, gotta understand my roots, gotta understand the truth. We is all kings round here. Life's not all fair. Words till we fall dead. Lord, going hard till I earn like a pauper. Although my body's in the U.S., my heart's there. I can never be ashamed of her. I got my features and my name from her, Mama Africa. The richest place on earth, know just what you're worth. Holy soul, step, step, step, step, step, step. Africa, claim it as their own, Africa. But now we must stand tall to break down all these walls. Well, well, our children must be taught of Africa, the science and the arts of Africa. Educate yourselves, Africa. To liberate yourselves, Africa. Keep your heads up high. No more will we cry. Beautiful art thou, Africa. A legend of the bow, Africa. Acabas de escuchar Made in Africa de Stephen Marley. Sigues escuchando Desde el Corazón de la Tierra con Miljana Popovic. Y feminista. Y feminista, sí. Tiene mucho que ver con mi trabajo en África, pero no solo. Tiene también mucho que ver con mi propia vida y mis raíces también. Porque yo empecé a desarrollar esa conexión con el feminismo desde que era niña. Las personas con las que yo crecí, las que más impacto tenían en mi vida, siempre han sido mujeres. Yo crecí sin padre, crecí con mi abuela, que fue la persona principal que se ocupó de mí, fue mi referente durante toda mi infancia y sigue siéndolo, ¿no? Aunque mi abuela falleció, pero sigue siendo una referente para mí y sigo en momentos así claves de mi vida cuando hay que hacer decisiones. Siempre pienso, ¿no?, lo que ella hubiera hecho, hubiera dicho, ¿no?, y lo que pensaría, ¿no? Entonces crecí en un entorno de mujeres, con mi abuela, con mi madre y con mi tía, que fue como mi segunda madre, ¿no? Entonces ninguna de ellas ha tenido realmente oportunidad de estudiar. De hecho, en lo que es mi núcleo familiar cercano, nadie ha tenido posibilidad de hacer una carrera universitaria. Después, a lo que es mi familia así más extendida, con más de 100 miembros, nadie ha hecho un doctorado, se ha optado por una vía, una profesión científica. Entonces, dentro de lo que es el núcleo familiar, Y como he dicho, la familia más extendida, nunca he tenido una referencia o alguien que me empuja, ¿no? Para decir, bueno, pues esto es un poco lo que hay si te conviertes en una científica, ¿no? Entonces, eso fue un poco digamos, el descubrimiento y un camino que yo he tenido que ir abriendo a través de otras vías, ¿no? Interactuando pues, con otra gente, ¿no? Fuera de lo que ha sido mi familia, pero sí que siempre he sido el apoyo de mi abuela, mi madre, mi tía, como ellas no han podido estudiar y han tenido una vida bastante difícil, pues por lo menos tenían claro de que la educación es importante. Entonces siempre tenía ese apoyo de que debo estudiar y que es algo que podría transformar mi vida también porque todos sabíamos cuál es nuestra realidad y situación social y yo creo que ellas también tenían un poco claro que a través de la educación se podría transformar la vida, era la única vía que teníamos, digamos, ¿no? Pero como he crecido, he tenido, como he dicho, desde que he sido niña, esta influencia muy, muy fuerte del mundo de las mujeres fue lo que realmente me impactó. Y lo que también, o sea, siempre a lo largo de mi vida, de lo que siempre han sido mis referentes, han sido mujeres. Como he dicho, cuando era niña, pues mi abuela, mi madre, mi tía, cuando me fui a hacer mi doctorado, que te vas así sin nadie, empiezas una vida de cero. Mi directora de tesis principal fue una mujer también, que también tenía mucho, mucho impacto. Después, dentro de mi vida profesional, siempre las referentes que he tenido y la gente así de más apoyo han sido mis profesoras. Las tres mujeres con las que he trabajado más aquí en Granada, en el Instituto de Astrofísica. Entonces, esto te marca mucho. Y después, sí, desde que yo, como mi vida como niña no ha sido fácil. Cuando empecé con mi vida en África, pues claro, ahí como tú dijiste, aunque yo pienso que hay muchísimo poder detrás del mundo femenino, muchísimo más de lo que muchas veces se proyecta, ¿no? Y de lo que se habla, pero también hay muchísimas más dificultades por todo lo que implica la propia sociedad. Y después sí podemos tener muchas más ventajas en distintos niveles, por ejemplo, a nivel emocional, en todo lo que es fuerza mental, ¿no? Psicológica, justamente porque la vida nos lleva a muchos retos, ¿no? Y muchas dificultades que hay que pasar y sobrevivir y aprender cómo manejar con eso, etc. Entonces eso sí que da una fortaleza muy importante. Entonces lo que decía de mi abuela, mi madre, mi tía, ¿no? El círculo el núcleo familiar en el que he crecido, yo crecí con esto, ¿no? Viendo de día a día, pues, esa voluntad y esa fuerza interior que realmente pienso que sí que ha tenido mucho que ver con mi forma de ser. Con mi vida en África, primero en Sudáfrica, después en Etiopía, donde he pasado así más tiempo de vivir de verdad, pues yo me doy cuenta de siendo mujer no es un privilegio. Tiene muchas dificultades y que hay que aprender cómo llevar esto a cabo y también qué se puede hacer para que en un futuro las niñas no tienen que pasar por lo que tuvimos que pasar nosotras en esta generación. Entonces pienso que por una parte, teniendo oportunidad de vivir en esta época en la que estamos viviendo como mujeres, nos da muchos, muchos privilegios que muchas mujeres antes, durante 200.000 años, no han tenido. Esto es gracias a la lucha de todas las mujeres que han sacrificado una gran parte de su vida en un pasado para que nosotras hoy en día podemos tener una vida mejor, con más derechos. Y yo creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros de hacer durante la vida que tenemos cuanto más podemos para que entonces las generaciones que vengan van a tener justamente más derechos, ¿no? Entonces, con esa visión es un poco con lo que yo intento de día a día hacer todo lo que puedo, ¿no? Bueno, mucho del trabajo voluntario que hacía en Serbia, con lo que mencioné de interactuar con los niños en los orfanatos, de dar clases extras, etcétera, la mayoría han sido siempre niñas. por esa sensibilidad que ya tenía en esa época temprana. Realmente la parte así de decir, no, hay que hacer algo que ya está más enfocado en derechos de las niñas, de las mujeres, yo empecé a desarrollar con mis primeros trabajos voluntarios en África y también aquí en España. Entrando en la asociación, en AMIT, Asociación de Mujeres Científicas y Tecnólogas aquí en España, aprendí mucho de la situación de mujeres en ciencia y de toda la desigualdad que tenemos todavía en España y en Europa. Y cuando ya empecé a colaborar más con países africanos a nivel de investigación, llegué a Etiopía como única extranjera, única mujer cualificada con el doctorado y además la persona más joven con el doctorado. Entonces, claro, pues esto ha implicado demasiadas cosas por las que había que luchar, por todo lo que son los sesgos sociales, conscientes, inconscientes, etc., pues no teniendo una situación fácil y además moviéndome por otros países africanos, interactuando, colaborando ya con muchos otros países, Ruanda, Uganda, Kenia, Tanzania, Ghana, Sudáfrica, Zambia, pues claro, yo me di cuenta de que hay mujeres, otras mujeres en mi situación, mujeres africanas que también están totalmente solas en sus departamentos y que no es una situación fácil, ¿no? Llegamos a una idea con varias de mis compañeras de fundar AFNUA, la Asociación de Mujeres Astrónomas en África. En Etiopía tenemos una sociedad etíope de mujeres en ciencia y tecnología. Con mis compañeras de esa asociación, empezamos con las actividades en las escuelas desde 2018. Son distintos proyectos. Primero, STEM for Girls in Ethiopia, donde empezamos a interactuar con las niñas en las escuelas secundarias para ver un poco por qué no eligen la ciencia, cuáles son las dificultades con las que se encuentran. Fue una experiencia muy inspiradora, ¿no? Y aprendimos muchísimo de la realidad que hay. De ahí surgió el proyecto SciGirls, que es un proyecto que se enfoca en empoderar a través de astronomía, ciencias espaciales y ciencia en general las niñas y mujeres en las escuelas secundarias en las zonas remotas rurales de Etiopía. Es un proyecto que llevamos ya varios años. También un proyecto que está enfocado en apoyar proyectos enfocados en niñas que viven en situaciones de exclusión, donde otra vez se utiliza astronomía, ciencias espaciales para promover la educación en el continente africano en general. Es todavía un camino largo de, sobre todo también de definir, el feminismo también se está volviendo mucho más complejo de lo que ha sido al principio, que el feminismo se define de forma muy diferente dependiendo de dónde estamos, por también necesidades que hay, ¿no? Entonces, hablar del feminismo, de derechos de niñas mujeres en Etiopía, no es para nada igual de hablar de derechos de niñas mujeres en España. Lo que es un activismo hacia estos derechos es también muy diferente, ¿no? Como pienso que hay muchísimas necesidades de trabajo, pues en Etiopía y otros países africanos donde estoy trabajando, pues intento enfocar mi trabajo ahí, apoyando, como he dicho, mis compañeras, mis compañeros también, porque cada vez también tenemos muchos más compañeros, o sea, compañeros hombres, ¿no? Que tienen más conciencia y es fundamental porque de no tener los mismos derechos relacionados con el sexo o la identificación de género en la sociedad en la que estamos viviendo, pues es un problema de toda la sociedad, no es solo un problema de mujeres, ¿no? Y esto no hay que perder de la mente, ¿no? De que es un problema de la sociedad, sí. Above us only sky. Acabamos de escuchar Imagine de John Lennon. Sigues escuchando Desde el Corazón de la Tierra con Miliana Povich. ¿Qué le diría a las personas que nos están escuchando para que puedan cambiar el mundo? Yo pienso que no parar de hacerse la pregunta, ¿no? Sí que una persona no puede cambiar el mundo. Yo no puedo cambiar el mundo ni lo voy a cambiar. Pero también pienso que cada uno de nosotros puede hacer mucho porque sí que tenemos el impacto en el mundo en el que estamos viviendo. Si ese esfuerzo individual que cada uno puede hacer lo juntamos entre nosotras, nosotros, entonces se convierte en algo mucho más grande y un impacto más grande. Mi mensaje es de no parar de preguntarse cuál es nuestro lugar en el mundo en el que estamos viviendo, cuál es la importancia de la vida que tenemos, tener confianza de que, bueno, muchas cosas sí que están en nuestro alcance y en nuestras manos, por lo menos en nuestro entorno, seguir teniendo una inquietud de qué forma podemos contribuir para que las condiciones de los demás mejoren, las condiciones de la gente que han tenido menos posibilidades en la vida que nosotros o que se han encontrado en una situación complicada por la falta de regulación, por la falta de derechos, por la falta de visibilidad, por la falta de, bueno, de tener un sistema que no necesariamente beneficia a todo el mundo, ¿no? Entonces, de ser más conscientes y del mundo que nos rodea y de intentar hacerlo lo más lo que se puede. Pienso que formar parte de grupos sociales, asociaciones que están luchando por derechos de la gente es muy importante. Es lo que uno se encuentra mejor y donde piense que más puede actuar, pero pienso que es importante, ¿no? Tener esa visión de que cada vida importa, cada vida tiene un impacto en el mundo en el que estamos viviendo, que cada uno de nosotros podemos hacer mucho. Y si nos juntamos entre nosotros, pues se puede hacer muchísimo más, ¿no? Pienso que es muy importante de no tomar los derechos que estamos viviendo hoy en día como algo normal y como algo natural, porque no lo es. Pero es algo que se ha conseguido, como hemos dicho antes, ¿no? Gracias a un trabajo inmenso de muchísima gente que han sacrificado su vida, su tiempo, su amor, su dedicación para que nosotros hoy en día podemos tener una vida mejor, ¿no? Entonces, esto es muy frágil. Podemos verlo hoy en día con cada vez más exclusión y las políticas que no promueven valores humanistas, ¿no? Promueven más bien, pues, más racismo, menos tolerancia y no necesariamente un acceso a oportunidades para todo el mundo, ¿no? Que derechos que se han conseguido no están ahí para siempre, se pueden perder en cualquier momento. Y es importante que esto, lo que se ha conseguido, que se preserva, ¿no? Que se protege, que se preserva, y esto es posible solamente con un activismo social, con una conciencia, trabajando en la conciencia, trabajando en tener la mente crítica también y trabajando en tener una sociedad empoderada. Y una sociedad empoderada es una sociedad educada que puede tener acceso a la información, de ver de lo que está pasando a nuestro alrededor y de importarnos de lo que pasa a nuestro alrededor para que la gente esté mejor, ¿no? Si realmente queremos de que la gente que viene en un futuro pueden tener una vida mejor y más derechos, tenemos que hacer, depende de nosotros, ¿no? De lo que nosotros vamos a dar con nuestro conocimiento, lo que sabemos hacer con cada uno de lo que hace, etcétera. Sí, bueno, es nuestra responsabilidad ser crítica y críticos con los discursos de odio. Entiendo. Exactamente, sí. Que están en auge y que, como tú has dicho antes al principio, son los que fomentan la guerra, sí, la división y, por tanto, la destrucción de todo lo humano. Totalmente, sí. Cada persona tiene mucha responsabilidad con el individualismo que está creciendo tanto. Esa responsabilidad no es fácil de llevar encima, ¿no? decir yo soy responsable para lo que está pasando, ¿no? Entonces, llevar esto a un entendimiento global, por supuesto que no es fácil, es extremadamente complejo. No nos queda otra que, en vez de promover odio, promover el amor, en vez de vernos como tú y yo, ellos, nosotros, y bueno, malo, etcétera, ponernos en la mesa a dialogar, a hablar, y es la única forma, independientemente de lo difícil que parece. Las personas que se dedican a la astronomía son personas diferentes, especiales. Yo no pienso que astrónomo, ser científico, ser astrofísico, astrofísica, es una cosa especial. Pienso que es una profesión como cualquier otra. Todo depende de lo que es la pasión de cada persona en que se va a dedicar. Yo siempre he pensado de que cada profesión, si ya existe, es por algo y porque hace falta y porque tiene su función en la sociedad en la que estamos viviendo y que es necesaria. Y por lo tanto, hay que tener un profundo respeto a cada profesión. En este sentido, no veo que dedicarse a astrofísica es una cosa mejor que cualquier otra profesión, ¿no? Bueno, no pienso, no creo que es un mundo particular. Esa pasión tiene algo de diferente, de especial, en el sentido de hacia dónde miráis. ¿Te referías a eso? En este sentido, sí, con lo que dices, yo creo que si tengo que definir algo especial relacionado con astrofísica, aparte que es, para mí es un mundo fascinante, para mí, de hecho, hasta dónde hemos llegado en nuestro conocimiento como humanidad respecto al universo en el que estamos viviendo, es impresionante. De tener información, estos pocos fotones que nos llegan de distancias muy, muy grandes y que somos capaces de desarrollar toda una tecnología que va a detectar esa pequeña luz como una información que después estamos analizando y de ahí sacando toda la información sobre el universo, realmente es impresionante, porque hoy en día somos capaces de estudiar, de detectar y estudiar las propiedades de galaxias que han emitido la luz durante casi 14 miles de millones de años, ¿no? Es impresionante. Todo el conocimiento que se ha conseguido y todo el desarrollo tecnológico y todo después, toda la innovación que esto ha implicado, ¿no? Por esa parte sí que es impresionante, y estudiar el universo de día a día, que es tan inmenso, precioso, sí que es una cosa especial. Lo más especial en todo esto, aparte del conocimiento que estamos creando, es también de darnos cuenta, por una parte, de lo irrelevante que es la Tierra, la ubicación de la Tierra, la existencia de la Tierra como un planeta, que tenemos trillones y trillones de otros planetas en el universo y que, bueno, pues la Tierra es solo una de ellas. De ver de que nuestra ubicación no es nada especial en la galaxia en la que estamos viviendo, en el universo en el que estamos viviendo, de ver de lo ínfimos que somos comparando con el resto del universo, sí que es algo, y de ver esto de día a día, pues claro, te cambia un poco el chip mental, te da un poco ese aspecto más amplio de ver la vida como algo, por una parte, de que todo seguirá. Si estamos aquí o no estamos aquí, las cosas seguirán. La evolución seguirá, el universo seguirá con su continua evolución. Entonces, eso sí que da un, no sé si me explico bien, pero da un enfoque en la vida de que incluso cuando surgen cosas, a veces tenemos, con todo lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, claro, hay dos cosas siempre, ¿no? Una es de lo que está pasando ahora mismo, que nos puede totalmente llevar fuera de nuestra, de descolocarnos, ¿no? Y el otro lado es de intentar ver dónde está todo esto en un espectro mucho más amplio, ¿no? En una, dentro del tiempo, ¿no? Pues cuánto irrelevante es lo que está pasando, ¿no? Y tener esa visión más amplia sí que puede ayudar de llevar a cabo los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, por una parte, pues el estudio de tener esa investigación a escalas grandes puede también darnos cuenta de lo irrelevante que es todo. En el mismo tiempo, nos damos cuenta de la importancia que tenemos en la Tierra, de la belleza que tenemos en la Tierra, de, en muchos aspectos, algo que no es para nada común, y de lo que hay que proteger, de lo que hay que proteger dentro de la una humanidad, dentro de la vida que tenemos en la Tierra y de lo que es la Tierra por sí misma, ¿no? Entonces, sí, mucho trabajo que hacer. No sé si quieres despedirte de nuestra audiencia, si quieres despedirte del espacio. Bueno, sobre todo dar las gracias, darte las gracias a ti, a tu programa y a la radio por todo el trabajo que estáis haciendo de día a día, porque aquí hemos hablado, pues, bueno, de mi visión, pero realmente lo que estás haciendo tú y todos tus compañeros con vuestra profesión forma una gran parte del cambio social, una parte fundamental. Sí que me gustaría terminar con esto, ¿no? De realmente dar las gracias por todo el trabajo, porque no es un trabajo fácil, un trabajo totalmente necesario, y formar este espacio, ¿no? Donde, pues, incluso a nivel individual nos podemos expresar, que no siempre es fácil. Entonces, muchas gracias por la invitación una vez más. Y sobre todo por todo el trabajo que estás haciendo, Manuela, y por todo el trabajo que tus compañeros están haciendo también. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Miriana, de verdad. Y bueno, pues nos despedimos desde el corazón de la Tierra y de verdad muy agradecida de que estés aquí. Sí, muchas gracias por todo. Sí. Nos despedimos desde el corazón de la Tierra. A todas las personas que estáis escuchando, os invitamos a acompañarnos en la próxima edición desde el corazón de la Tierra. Muchas gracias por estar ahí.